Radio Mural, transmisión de cuarentena. Radio Mural, difusión y opinión crítica sobre el arte público en Latinoamérica. Conduce Marcelo Carpita. Auspicia este programa. Pinturería Brienza, la de Monte de Oca y Villafañe, Barracas. Sí, la de la esquina, capiche. Pinturerías Brienza, los padrinos del muralismo. No podemos ni debemos obviar que el arte público es para todos, y ese todos tiene siempre poder de decisión, poder para emitir juicios críticos y de valor. En definitiva, ese todos tiene que habitar y dialogar en presente y en futuro con el arte público. Oscar Navajas Corral. Mi nombre es Pablo López, soy muralista y participo en actividades colectivas, comunitarias y bueno, banco mucho a Radio Mural. Me parece que es importante e interesante que en este momento de la cuarentena y este momento de las artes visuales podamos compartir ideas, conceptos y debatirlos y que podamos difundirlos. Así que gran abrazo para todos, todas y todes. Historia del muralismo argentino. Locución: Eliana Garbarini. Fragmentos de la investigación Entre Muros, una crónica social y cultural de Diego Alejandro Ruiz. Segunda parte. La ruta rioplatense. Siqueiros, de viajero cultural a activista político. La llegada de Siqueiros a Buenos Aires, que también visitará Rosario en mayo de 1933, su paso previo por Montevideo y sus acciones concretas que ahora detallaremos, podrían fijarse como punto de partida del impulso del muralismo moderno como paradigma del arte social desde posiciones de izquierda, principalmente del Partido Comunista en las costas rioplatenses. Ya en 1929, el muralista mexicano había estado en Montevideo y en Buenos Aires bajo el nombre de Álvaro Suárez, como uno de los representantes del Partido Comunista Mexicano en la primera conferencia latinoamericana que se había realizado en la capital uruguaya. Allí conoce al poeta y periodista argentino Raúl González Tuñón, tal como este mismo lo cuenta en un artículo del diario La Crítica. Un año antes, el sexto congreso de la Internacional Comunista había decidido formar un secretariado latinoamericano. ¡Abajo la pintura de caballete! Exaltado y provocador, el mexicano proclamó cuando llegó al puerto de Buenos Aires en mayo de 1933. Su propuesta para expandir el arte monumental era articular bloques de muralistas en Uruguay y Argentina y la había presentado en una reunión del PC de Uruguay que se desarrolló mientras estuvo en Montevideo, poco antes de llegar a Buenos Aires. Pero acá, en Argentina, no había revolución. Ni tampoco había una tradición muralista antigua y menos una perspectiva de arte de Estado como política de promoción del arte dentro de un plan más vasto de educación popular, desarrollo cultural y artístico. Entonces, el muralismo moderno en nuestro país se inicia en la localidad de Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires, mientras la visita de Siqueiros en 1933, con la creación del famoso ejercicio plástico, obra llevada a cabo por el artista mexicano Lino Enea Spilimbergo, Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino y el uruguayo Enrique Lázaro. Era un mural por encargo en un subsuelo de una casa quinta, de temática erótica y con experimentaciones formales, técnicas y plásticas en su realización. Un mural que interpela al espectador desde distintas perspectivas a través del erotismo de la desnudez del cuerpo femenino en distintas posiciones y escorzos. ¿Permite una lectura política? Más allá del dogma del arte mural e interrogando acerca de la politicidad de este mural, su posible efecto de incomodidad e impacto visual, ¿es posible una lectura política desprendiéndose de miradas, conceptos y preconceptos que se utilizan para definir el arte político o la relación entre arte y política y, en este caso, arte y política y deseo o una política del deseo? El vínculo de arte y política se puede tomar como una relación de exterioridad. El arte ante la totalidad histórico-social de la política, forma y contenido. Pero nos inclinamos por lo político en el arte, o la politicidad de una obra de arte, como una cuestión interna de la obra que permite reflexionar críticamente acerca del entorno social desde una organización de significados, retórica y montajes simbólicos específicos de la obra, según los términos utilizados por Nelly Richard. El comunista Siqueiros, pintor de cámara del primer gángster de Argentina, acusaba el diario La Fronda, que ejercía un lenguaje a tono con los tiempos violentos, las radicalizaciones políticas y el militarismo que ya reinaban en la Argentina de 1933. La Fronda se había desplazado de un conservadurismo político hacia posturas ultranacionalistas y racistas. Crisol y Bandera Argentina eran otras publicaciones que representaban estas sombrías ideas que recorrían cuarteles, despachos oficiales, elegantes calles y no tanto de Buenos Aires. Eran una parte del espíritu de época. En septiembre de 1930 se produce el golpe de Estado cívico-militar liderado por el general José Uriburu contra la turba de Hipólito Yrigoyen, el César mestizo, como lo llamaba la Fronda. En el pensamiento político argentino resurgían las teorías biológicas tan latentes para explicar la profunda crisis económico-social. A flor de piel estaba el discurso de la sangre y el color como idea-fuerza para resolver la ecuación de los males que afectaban al país. El diario Crítica, del influyente Botana, apoyará y hará campaña por este golpe militar. Aún después fue cerrado el diario y encarcelado su dueño, como otras publicaciones. Durante su previo paso por Montevideo, Siqueiros presenta al PC de Uruguay un documento fechado el 1 de marzo de 1933, donde detalla las actividades que venía desarrollando y las que se proponía en esta nueva estación de su exilio rioplatense. «Di muchas conferencias destinadas a captar a los intelectuales para la ideología del partido, mediante la divulgación de la línea político-estética que éste sostiene sobre el particular». Luego de nombrar a una de aquellas conferencias, hace referencia al movimiento pictórico mexicano, considerado hasta entonces internacionalmente como un movimiento de pintura proletaria revolucionaria, y posteriormente menciona sus planes. «Vengo a formar el bloque de pintores, sección Montevideo, bajo la dirección del partido. Vengo a dar conferencias sobre la pintura de agitación y propaganda. Atraeré a mi acción a todos los pintores, les haré comprender que tal técnica, el muralismo, es el medio de expresión consecuente con la convicción revolucionaria». Tanto Siqueiros como sus acompañantes argentinos, Spilimbergo, Berni y Castagnino, bregaron por el impulso y desarrollo de un arte mural como arte político en el Río de la Plata sin éxito. Sus repercusiones originaron una nueva tradición dentro del arte político, tanto en el nivel de las imágenes, de las técnicas, de las formas de organización, la concepción estética, etc. Muralismo, técnicas, procedimientos y vivencias. Quique York, muralista y docente del Chaco, integrante de la Fundación Woco. Extracciones del programa Obra en Construcción, Arte en Movimiento, para el canal Encuentro. Siempre hay que ver el contexto, dónde va a estar ubicada la obra, conocer la historia, la costumbre de la gente del barrio y tratar de reflejar eso. El arte debe ser un bien de todos. ¡Qué hermoso!